son alrededor de unas 4 cuadras o quizás un poco menos, y que próximamente se habilitará una ruta. Ah, qué bueno. Para que facilite el acceso. Esas son cosas que se van a ir anunciando, pero es parte del proyecto para pronto en este año. Así que bueno, las invitamos a que participen, a que disfruten y que bueno, formen parte de los poderes creadores del pueblo ahora en la casona. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 12 con 11 minutos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolyac, que el historiador y escritor venezolano Luis Brito García asumirá la coordinación del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Valoro la disposición de Brito García a asumir responsabilidades adicionales en esta hora decisiva. Más allá de su contribución cotidiana a la batalla de ideas, cuente con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Pueblo, que ve en usted a uno de sus intelectuales más sólidos y apreciados, destacó el ministro Ernesto Villegas en Twitter. Tweets del día. Este lunes 2 de marzo, a través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió varios videos sobre la octavita de carnaval que estuvo movida en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, abierta por el presidente Nicolás Maduro para las artes y una cultura de paz, señaló el ministro Villegas. Asimismo, desde su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolyac, el titular de la cultura, Ernesto Villegas, invitó a las usuarias y usuarios a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, la cual abre de jueves a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con recorridos guiados y mucho más. Nacionales. Un día como hoy, pero en 1811, se llevó a cabo la instalación del primer Congreso de Venezuela, institución que abrió el camino para lograr la independencia patria. El patriotismo y la férrea lucha de aquellos patriotas constituyentes es un ejemplo digno para continuar en defensa de nuestra libertad, destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, a los 209 años del primer Congreso de Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. En el programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, VTV, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que en Venezuela se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica para prevenir los casos del virus COVID-19, conocido como coronavirus. Por lo tanto, se mantienen desde hace varias semanas los reportes diarios en los 5 aeropuertos internacionales del país y se ha extendido la supervisión en los puertos y pasos fronterizos, indicó el ministro para la Salud, Carlos Alvarado. Básicamente lo mismo que estamos haciendo en los aeropuertos. Un equipo de salud que va a entrevistar a todas las personas que ingresan en la frontera, de dónde vienen y, por supuesto, si han estado en contacto en los últimos 14 días con uno de los países donde circula el coronavirus. Eso es lo más importante, porque no es que cualquier persona se detiene allí, no para nada. Simplemente es identificar y, por supuesto, si hay sintomatología. Si es una persona que ha estado en alguno de estos países donde circula el coronavirus y tiene sintomatología, esa persona se aísla, se le toma la muestra y se identifica. Okay. Si no, simplemente se registra y se le hace seguimiento. Si pasó por China, si pasó por Italia en los últimos 14 días, entonces se le hace seguimiento y acompañamiento donde quiera que esté, si no tiene síntomas. Pero si tiene síntomas, entonces sí se le toma la muestra y se aísla. Hasta ahora no tenemos ningún caso como eso. Asimismo, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, indicó que el ministerio prepara capacitación para prevenir enfermedades respiratorias agudas. Sí, aquí, insisto, la clave fundamental es la promoción y la prevención. Luego, la información y la preparación. Esas son las claves de este plan. Nosotros iniciamos con la información a todo nivel. Esta mañana, por cierto, llegué un poquito tarde al programa, estaba en una reunión con los directores y directoras de escuelas de Caracas, informando la importancia que tiene que las maestras, que los maestros trabajen el tema del lavado de las manos, de la técnica para toser o estornudar, de la limpieza de la superficie, de evitar saludar de beso o dando la mano si uno tiene gripe. Si uno tiene gripe no tiene que darle la mano a nadie ni besar a nadie, porque bueno, es una manera de transmitir la gripe. Entonces, internalizar esos hábitos para las personas que tienen gripe es muy importante, también para el coronavirus, pero no solamente para el coronavirus, para cualquier infección respiratoria aguda, que es la causa más importante y la principal de consulta en Venezuela y el mundo. En los últimos años, la primera causa por la cual la gente consulta al médico es por gripe, por infección respiratoria aguda. Entonces, nosotros no podemos pensar que toda persona con infección respiratoria aguda tenga coronavirus, todo lo contrario. Pero entonces sí hay algunos criterios que uno tiene que manejar, sobre todo epidemiológico, y dónde ha estado en los últimos 14 días. Es decir, una de las recomendaciones es esa. Hay un plan entonces especial ya de acercamiento a las escuelas. Al transporte público, información a la colectividad, que la gente esté más informada, que tenga muy claro todos estos mitos que ustedes han señalado, que la gente sepa qué es lo que es y qué es lo que no es con el coronavirus y con las infecciones respiratorias agudas. Y por supuesto, en caso de que llegase a presentar, dónde debe acudir y cómo se debe canalizar ese caso. Eso nos corresponde al sistema de salud, pero nosotros debemos hacer difusión a todos, y ya estamos trabajando con la capacitación del personal de salud, de nuestros consultorios populares, de nuestros hospitales, de nuestra red ambulatoria especializada, para que la gente esté preparada por si acaso llegara a presentarse algún caso sospechoso, ¿qué tiene que hacer? La información es muy importante para mantener la calma y nuevamente no caer en hacerse eco de estos rumores que circulan por internet de manera malintencionada. Para mayor información visiten la fuente sanitaria autorizada www.mpps.gob.pe, portal web del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Países del Alba. Este domingo 1 de marzo, en Managua, Nicaragua, falleció a los 95 años de edad el poeta y teólogo Ernesto Cardenal, quien fue intelectual y líder de la Revolución Sandinista en el gobierno desde 1979. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Con más noticias de interés, y es por ello que este domingo falleció en Nicaragua el poeta, teólogo y político Ernesto Cárdenas Martínez. Esta figura clave de la teología de la liberación falleció en Managua a sus 95 años de edad, después de estar hospitalizado desde el pasado martes 25 de febrero. El poeta se enterraba en la solemne el próximo jueves o viernes. Ernesto Cárdenas nació en Granada en 1925 y se dio a conocer con la obra El corno en Plumado. Fue ordenado sacerdote en Managua en 1965 y en 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, fue nombrado ministro de Cultura, cargo que desempeñó hasta 1985. Ernesto Cárdenas estuvo comprometido políticamente con el Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Y el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II prohibió al padre cardenal celebrar misas por formar parte del gobierno de Daniel Ortega, medida que fue suspendida por el Papa Francisco en febrero del 2019. El cardenal también promovió la teología de la liberación, ideas que se dejan estremecer también en sus poemarios. Tras el fallecimiento de Ernesto Cárdenas, también el gobierno de Nicaragua ha decretado 3 días de duelo para despedir al distinguido sacerdote y poeta, que fue una figura internacional clave por el vínculo con la lucha social y las luchas por la emancipación del pueblo nicaragüense. Por medio de un comunicado, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a nombre del pueblo nicaragüense y del Estado de Nicaragua soberana, con todo el respeto y consideración, al conocer el fallecimiento del ilustre poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, también trasladan a toda su familia y a sus amigos las más sinceras condolencias. Indican que Ernesto Cardenal, el portador de premios Cervantes y de tantos otros reconocimientos de gobiernos y organismos internacionales, constituye una gloria y un orgullo nicaragüense que admiramos profundamente. Finalmente, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está emitiendo un decreto de 3 días de duelo nacional y se suma a la ceremonia de gratitud y despedida a este hermano nicaragüense. Cultura al día. Cultura al día.